El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al estreno de este Batallón Express, esta ida de olla que hacemos siempre que llega el verano, en el que durante una hora vamos a estar hablando de videojuegos de forma distendida, sin una estructura tan encorsetada como los programas normales y donde todo gira en torno a un tema cada semana. Dejamos atrás el E3, dentro de nada tendremos la Gamescom, el Tokyo Game Show, luego los premios GOTY y vuelta a empezar. Es la rueda que no deja de girar, pero entre una cosa y otra no podemos olvidarnos del verdadero motor que mueve todo esto, los videojuegos. Y ya sabéis que el verano es muy buena época para ponernos con aquellos títulos que a lo mejor durante el resto del año no hemos podido jugar por falta de tiempo, y ahora algunos afortunados, los que tienen vacaciones, sí que pueden invertirlo a lo mejor en títulos más profundos o más complejos, y para eso estamos. Bueno, vamos a comentar muchas cosillas, pero antes quiero darle la bienvenida una semana más, ahora que por fin hemos podido reunir los cuatro, a Tony, bienvenido. Hombre, ya era hora, ¿no?, de reunirnos los cuatro. Sí que es verdad que es 1 de julio, que es un día, bueno, cuando estamos grabando, que es verano, y me he olvidado de encender el ventilador, pero hacía falta ya reunirse los cuatro aquí. Sí. Y además con este formato en el que, además, hoy vas a ser el protagonista, al menos de la mitad, bueno, del programa. Bueno, mira, tengo ese honor y lo siento por adelantado. Madre mía, ¿cómo empezamos? No pidas perdón. No, hombre, no. Pídelo después. Bueno, también hay que darle la bienvenida. Ahora sí que está recuperado Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues muy buenas. Una lástima el haberme perdido ese pose 3, ya que le tenía bastantes ganas, pero es que esto de a beber agua directamente de la nevera, los aires acondicionados, ya sabes que se te agarran a la garganta y te impiden comunicarte. Tenía la voz como para fastidiar un especial tan grande como el que ya hicisteis. Pues sí, además los resfriados en esta época son mil veces peores que en invierno, uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. Es una puñalada trapera lo de ponerte resfriado en verano. Es casi ilógico, pero sí. Pero ocurre. Bueno, pues nada, también quedará la bienvenida a Juanjo, que no puede faltar. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. Pues yo con mucho calor, como imaginaréis, aquí en la región. Bueno, tendré que cambiar el inicio del podcast, porque en todo el verano puedo empezar así, porque esto es que es penoso, yo no puedo más, estoy pasándolo muy mal, no sé si es la edad o yo qué sé, pero estoy muy pocho. Ese va a ser el monotema, ¿eh? Toda la semana nos vamos a presentar de uff, qué calor hace, qué calor. No he encendido el aire acondicionado ni el ventilador. Pero yo voy a romper aquí la cuarta pared y quiero comentar o compartir con nuestros queridos oyentes una realidad. Estamos grabando a las 7 de la tarde porque aquí el señor Juanjo dijo: si os parece, en vez de grabar a las 5, vamos a grabar a las 6:30. Y yo, vale, tendré una obligación propia de un padre de familia. Y resulta que era para ver el Mundial de Fútbol. ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, para el que no lo sepa, España acaba de perder. Acaba de perder a los penaltis. Y estamos muy contentos, ¿eh? Y la verdad, pues nos han mandado para casa. Nosotros vemos en familia, yo tengo la casa de mis familiares bastante cerca de la mía. Y entonces pues nos juntamos para ver los partidos de la selección, los típicos familiares, los niños, cosas estas, ¿no? Y al final, pues nada, en el fondo, que lo estábamos hablando antes un poco, no es que lo agradezca, ¿no? No me alegro de que haya perdido España, pero sí me alegro de acabar con el ruido del Mundial, porque era alguna obligación, entre comillas, y ya me he quitado eso, ahora ya puedo dedicarme a lo que yo quiero, que es jugar mucho, y nada, pues a seguir para adelante. No seré yo quien se ponga a hablar de fútbol en este programa, valga la redundancia, pero todo el mundo comenta que la participación de España ha sido un poco... A ver cómo lo puedo decir. Una puta mierda. Claro, que se veía venir. Que el teletexto era más divertido, ¿no? Hombre, uh-huh. Es que el hecho de que te quiten o que se... Por lo que sea, no vamos a entrar en discusión. Que el entrenador 2 días antes de empezar el Mundial lo cambien por otro, eso yo creo que condiciona un poco al equipo. Y, a partir de ahí, pues todo lo poco que hagan, yo creo que es meritorio porque es muy importante el entrenador, pienso yo. En esto y en con Saúl en el 11 no pasa, coño, me cago en la leche. Ya está el Atlético, por cierto. Me cago en la puta. ¿El que ha fallado el primer penalti de qué equipo era, Tony? Pero me suda el nabo, o sea... Estoy haciendo una pregunta... Y yo te estoy dando una respuesta, no muchas. De Gea, ¿de qué equipo es canterano? ¿Falió? Pues de las cantadas de Edurne. Vale. Estaba allí, por cierto, Edurne. No tengo nada más que decir. Sergio. Bueno, vamos a dejarlo en este punto porque si no la hora se nos va. Nada, yo soy Sergio, presento esto esta semana. He estado jugando, muchos lo sabéis porque hice un directo a Captain Spirit que me ha gustado mucho. Tengo muchas ganas de que llegue septiembre con ese Life is Strange 2 y creo que este ha sido un aperitivo muy bueno. Demuestra que este estudio, hay cosas que a lo mejor sí que palidecen, a lo mejor a nivel jugable, a nivel de mecánicas, pero en lo que respecta a transmitir sentimientos o sensaciones, está muy por encima de la media y con esto se ve muy bien. Así que muy contento, de verdad, es gratis, así que quien pueda, de verdad, que lo juegue porque merece la pena. ¿No dura más o menos el Captain Spirit? Si te lo haces entero, o sea, sin nada, sin que te falte nada, 2 horas. Si y siendo vas... muy listo, también. Sí. Que algún puzzle, madre mía. Sí, desde aquí hay que agradecer a Javi, a Jojor, a Alex, a vosotros también, porque si no, no hubiéramos conseguido terminar el capítulo, A Google, también al señor Google. ¿Pero qué son? ¿Puzzles difíciles, en serio? Como About the List, más o menos. Es, de verdad, poca broma. Es como una segunda parte de About the List. Necesitas un papel. Hostia, qué guay. Y un lápiz. Sí, sí, sí. Nos acordamos mucho de ti. Se han inspirado de quien debían. Con una ingeniería y un grado, lo sacan. Joder, pero si estás gratis, me han copiado todo. Qué tío. Bueno, vamos a dejar en este punto porque ya lo adelantamos por Twitter. El protagonista esta semana es Tony porque ha estado en el Game Lab en Barcelona, acreditado gracias a este batallón Pluto, todo hay que decirlo. Y me gustaría saber, claro, primero, ¿cuáles eran tus expectativas? Porque había un montón de conferencias, un montón de invitados. Yo no sé si tú ibas a tiro fijo, decir, yo quiero ver a este señor o a esta señora porque me encanta lo que va a contar, o te has dejado sorprender, o cómo ha sido un poco a nivel global, el que nunca haya pisado un Game Lab, ¿cómo le podemos contar qué es esto, qué significa a nivel de relevancia dentro de la industria? Pues mira, lo primero, nada más empezar, es que esto no es un evento para todo el mundo. Aquí, yo porque he ido acreditado, pero si no, la entrada son unos 200 y pico euros o 80 para estudiantes, que ya es cara, incluso para estudiantes. Yo en mi caso iba, bueno, un poco de explicación, es gente muy top del sector haciendo ponencias. La mayoría de ellas eran entrevistas, hubo alguna masterclass, pero poquita cosa, muy interesantes todas. Dime. Gente muy top, ¿como quién? Di nombres para ilustrar a... Para poner los dientes largos. Exacto. Hombre, por supuesto, Joseph Fares, entrevistado por Jeff Keighley, que fue repetir el momento. Qué morbo, ¿no? Bueno. Qué morbo. Es morbísimo. Maya Moldenhauer, de Cuphead, muy top también. Jonathan Blow, de The Witness, que aquí yo ya iba con el corazón en el puño, porque es que soy súper fan de ese señor. Y Braid. Y Braid, por supuesto, también. Y es que el tío está haciendo un compilador, él, y un lenguaje también, el equipo, en vez de juegos ahora, que es como... Me ha reventado la cabeza. De hecho, la gente que fue a la ponencia, había gente que se iba yendo en plan, es que no entiendo nada, no sé programar, adiós. Tal cual, ¿eh? Veías periodistas y todo, y yo en plan, venga, toma por culo. Esto es para mí. Y mucha, o sea, muchísima gente. Estaba Imigenic, de un icono de la saga Uncharted. Yo que sé, gente nacional también. Son Leiden, ¿no? De Infernium. Sí, Son Leiden también. Son Leiden, que de hecho le gastó una pequeña bromita. Fue el único al que le pude preguntar algo, porque el turno de preguntas, ya te digo, que iba más abultado de lo que podía parecer. Era como que había muy poquitas preguntas, pero se acababa el tiempo en nada y yo dije, vea, Son Leiden. Y le pregunté, digo, ¿cómo habéis vivido el panorama con PlayStation Vita? Sobre todo porque tú has trabajado en Oriente Occidente y eso es distinto. Y le gasté la bromita de... Ya que cuando llevas una camiseta se acaba cumpliendo que ese juego sale, te sugiero que saques que vengas con una camiseta de Demon's Souls, y todo el mundo riéndose. Y el tío se lo tomó a cachondeo y me dice, sí, me recomienda muchas camisetas últimamente. Y una pregunta, ¿el señor Todd Howard se le vio tan en el escenario, tan tranquilo, tan distendido como se le suele ver? Al final se sentó, se fumó un puro y todo eso, ¿no? Porque es lo que le falta. No, a ver, yo lo explico. Todd Howard, un jefazo de Bethesda, recibió el premio Leyenda en el Game Lab, más que merecido, yo creo, y la verdad es que el tío, con toda la naturalidad, como si eso fuese su casa, y explicando las cosas tan tranquilo y con muchísima entereza, un señor que de verdad me quita el sombrero, porque aparte lo explica todo muy, muy bien. Yo creo que ha descubierto ese hombre su verdadera vocación. Él no es desarrollo de videojuegos, le sobra. Él es presentar. Él es el carisma. Exacto, él es ponerse delante de los focos, hablar, él lo pone de ese tema, ese palo el que le va. No, pero hay una cosa muy importante de este evento y es la importancia que tiene a nivel nacional en cuanto al periodismo, ¿eh? O sea, la de noticias que se desprenden del Game Lab y que para muchos medios españoles es de lo que viven prácticamente los próximos meses. Sí, es ya me dijiste increíble. Ya. No, no, es increíble porque además tú ves los titulares, esta mañana lo compartí en el grupo de Discord, por ejemplo, Shawn Layden que dice «Nunca seremos como Nintendo», eso lo ha dicho en el marco del Game Lab. Luego entras en la noticia. Pero lo dijo muy desenfadado, en plan de nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Claro, ahí ha habido un medio que ha puesto un titular totalmente de cebo para ganar visitas, que es lo que yo creo que se refiere a ser. Y de hecho es que te lo voy a confirmar yo porque estuve ahí. O sea, el tío dijo como cuando yo diría no soy Sergio, ¿sabes? Pero me dejáis terminar mi exposición. Si vamos a hablar todo, no nos pisemos, de verdad. Que sé que estamos muy nerviosos. Pero lo que quiero decir es la de titular, ya no solamente Shawn Layden, que puede ser efectivamente pues un cebo para que piques, que bueno, puede ser lícito según el momento. Luego también Joseph Fares, que lo hemos estado comentando, con el hecho de la duración, ¿no? Que parece ser que fue una parte muy importante de su ponencia de, oye, no hay que fijarnos tanto en cuánto dura un juego, sino que la experiencia en sí sea divertida y que sea satisfactoria. O el mensaje, esto sí que me parece interesante, no sé, ¿llegaste a estar en la ponencia de Cuphead, de la chica, la mujer que lo...? Sí. Vale, pues uno de los mensajes que se desprendía de aquello que dijo fue, fijaos, en mi caso, que estaba embarazada, que tenía que trabajar un montón de horas, que me hipotequé, tal, conseguí adelante sacar este proyecto. Esto suena muy bonito, suena perfecto, pero la realidad es que... ¿Cuántas personas? Les ha pasado putas. Claro, ¿y cuántas personas como ella no han conseguido salir adelante y su proyecto ha fracasado? La mayoría. Claro, entonces queda muy bonito la idea de seamos autónomos, aquí en el Game Lab estamos viendo figuras que han triunfado, pero luego no todo el mundo tiene esa suerte. Total, bueno, sí, totalmente de acuerdo. Quizás ¿crees que deberían llevar a gente que no ha tenido el éxito de esa otra? Buena pregunta. También un poco para poner un poco las dos vías, ¿no? Lo que te puede salir bien y te puede salir mal. Claro, pero yo creo que al final lo que quieren un poco es la proyección internacional y eso se consigue con gente de éxito. Por suerte, por desgracia, lo que vende es traerte, pues eso, a Todd Howard, a Shawn Layden, es traerte gente con nombre. Claro. Y traerte gente que no ha triunfado, pues la verdad. Para otro tipo de eventos yo creo que será muy, muy interesante, pero este en concreto en España es que es tan importante mantener el Game Lab, por lo que ha dicho Sergio, por nuestra proyección internacional, verdaderamente un evento diferenciador dentro de lo que hay y en España y de una manera más o menos que proyecta una imagen de seriedad como el World Mobile Congress, pues una cosa así, pero en el tema de videojuegos. Sí, es totalmente así, con un recinto mucho más pequeño, pero es así. De hecho, esto creo que no os lo conté, o no sé si os lo dije, es que me pasó una cosa curiosísima, que es que yo intentaba tener una foto con Joseph Fares o con Jeff y no lo conseguí, se me escaparon los dos. Y cuando ya dije, va, me voy ya para casa, tal, no sé qué, estoy cansado, abro la puerta del baño y me choco con Joseph Fares que se estaba brotando los pantalones, yo pensando, hostia, ¿le pido ahora la foto o qué? No, yo creí que iba a decir que te iba a poner de rodillas. ¡No! Por favor, de dignidad, un poco de dignidad. Tony, no me salió con Time Event. Por favor, no quiero que ensuciéis este programa veraniego. Ahora, Tony, vas a hablar largo y tendido de todo lo que quieras resaltar, pero antes de nada, y quiero ser un poco pícaro, ¿viste o te enteraste de esa ponencia de Leigh Alexander? Porque me interesa. No. Vale, y no sabes de alguien que haya ido, se haya enterado, porque a nivel mediático ha tenido cero ruido. Pues no, la verdad. De hecho, no sabía ni que ese señor iba. Esa señora, perdón. Sí. No, pero simplemente lo digo y no quiero meternos porque sé que es otro tema polémico, pero siempre que se hablaba de Daniel Babra, su archienemigo, entre comillas, que era Alexander, hay que ver Daniel Babra que no tiene que ir al evento porque no sé qué. Toda esa gente que lo ha criticado con sus motivos, no voy a entrar ahora, pero luego esas mismas personas no han hecho nada de cobertura del Game Lab. Sí, de hecho, le estuve leyendo un hilo al respecto de un muchacho que no voy a decir nombre ni nada. David porque... Fernández. Vale, bueno, yo no, a mí no me gusta. El de la CUP no, el de la nariz. A mí no me gusta decir porque después la gente se va al Twitter y empieza a hacer lo que no debe. Y el muchacho dijo una cosa muy bien dicha, que es que mucha gente que habló del Game Lab muchísimo, que escribió muchísimo, y muchas páginas, muchas noticias, después ni han hablado del GameLab. Claro. Pasando completamente del evento porque no le interesaba el Así evento. Así son las redes sociales. Lo que le interesaba es que este señor no fuera, tal. Entonces, al final, ¿quién ha perdido aquí? Pues, entre otros, ha perdido Tony, pues que no ha podido escuchar al señor este Albabra, ni ha podido tener la oportunidad de entrevistarlo. Exacto, digo entre otros, porque Tony estaba allí. Y nosotros como medio, que estoy muy orgulloso de decir que nos han acreditado como medio en un evento de esta categoría, hemos perdido la oportunidad de poder traer información sobre ese momento en concreto. Pues sí, simplemente quería resaltarlo porque me parece llamativo. Y ahora, Tony, sí que por favor, cuéntanos de todo este Game Lab, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues primero destacar de la ponencia de Maya, ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Yo creo que ha sido un triunfo sacado adelante con mucha dificultad, con bueno, la familia adelante, con un éxito rotundo en más de 1 millón de copias, y cuando lo saquen en físico, que lo van a sacar, esto ya solo va para arriba. El reto será el siguiente juego. Quiero destacar de Sean Layden una realidad muy distinta a la que hay actualmente. Hoy en día, un estudiante de desarrollo de videojuegos, o que no es estudiante de desarrollo pero se acaba metiendo en videojuegos, es muy distinto a lo que le sucedió a él. Él pues empezó que si en Sony, tal, no sé qué, un poquito de aquí, un poquito de ahí, y sí, fue escalando, y hubo un momento en el que a él, pues, durante X años iba estando en Japón, porque él hablaba japonés, y durante otro periodo de tiempo lo mandaban a Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Que aparte de que este señor lleva muchísimo tiempo sin vivir de donde él es, porque ha estado, si no estoy equivocado, entre Japón y Reino Unido durante más de 20 años, esto es una realidad muy, muy distinta a la que hay actualmente. Hoy en día es muy, muy chungo ya no solo entrar en una empresa como Sony, que sí que es verdad que en ese momento Sony no era lo que es ahora. Sony se estaba empezando a meter en el mundo del entretenimiento electrónico y es lo que quería resaltar. Ahora mismo un chaval entra como becario, hace lo que puede antes de tener su primera gran oportunidad o su primera oportunidad más o menos buena. Y este señor, no digo que no se lo merezca porque es un señor de 10, pero es una realidad donde era mucho más fácil entrar porque los videojuegos no estaban como estaban ahora. Y él lo transmitió de una manera no directa, pero sí que te lo transmitía de una forma en plan, sí, esto antes era así, o al menos así lo entendí yo, y ahora es distinto. Y él ha vivido una realidad que ya nos gustaría a muchos, aunque sí que también dijo lo de, bueno, llevo tanto tiempo sin vivir donde nací, donde el lugar en el que me he criado, que es que soy básicamente un soldado y la general es mi mujer. Eso sí que lo especificó. Pero no, la verdad es, Sean Layden, bueno, ya lo hemos visto todos en algunos E3, es un señor que es que de verdad, me quito el sombrero porque es que es campechano, es cercano, se le ve que cuando le preguntas algo, el tío te intenta contestar con toda la franqueza posible. Y aquí quiero enlazar con el tema de la grandísima pregunta que le hicieron que iba a caer seguro, que es el crossplay. Ya sabemos lo que ha pasado con Fortnite y sí, él sí, sí. Aquí se puso serio. Se puso serio y yo lo capto de una manera de... Se intenta poner serio en plan de concentrarse y no decir más de la cuenta. Aquí dijo que lo tenían en cuenta y que... Básicamente que están trabajando en ello. Que esto se va a terminar, seguro. Pero, a ver, pero Tony, eso lo hicieron para salir del paso. Exacto, te digo. La tecnología está... Y de hecho ya pasó una vez que hubo hoy un Believe It Locke, vamos a decirlo así, con Fortnite. Y se jugó crossplay entre One y PlayStation. Sí, lo sé. Quiere decir, que se está trabajando nada, ¿vale? Que de momento no quieren, que están mirando cómo hacerlo, porque yo entiendo a Sony. Vamos a ver, hay que entender que ellos ahora mismo tienen la parte del pastel más grande y su jugada es, si quieres jugar con tus amigos o con el mayor número de Juanjo, personas posible... Pero, creo que estás confirmado. Pero ellos son ellos, los que menos tienen que perder, precisamente, porque ya tienen todo el pastel. O sea, es lo que yo no entiendo de todo eso. Eso en esta generación. En esta, Sergio, claro. A la siguiente, porque esto se hace ley. Ya, si tú instauras el crossplay, ya el crossplay es para siempre, para todo. No vas a decir, en la siguiente consola ya no. Eso ya se queda. El problema de que se quede es que tú ya no juegas con esa ventaja de hay más gente de Sony, porque tú puedes coger y decir, no, yo me compro la One X y puedo jugar en crossplay con mi juego. Pero ¿y la imagen que das? O sea, yo entiendo sí, que ese es el problema, en un escenario, en un teatro como el Game Lab, lógicamente delante de 100 periodistas que a golpe de tecla te pueden hundir la vida, no vas a decirles, no, el crossplay en Sony en la vida va a existir. Pues no, te van a decir, estamos trabajando en ello, pero no es verdad. Estamos trabajando en ello. Ahora, lo que más allá de la polémica, porque casi, o sea, al final hablamos de esto, pero el Game Lab queda en un segundo plano, pero sí que me gustaría, ahora que estás hablando, Tony, de Shawn Layden, de su propia experiencia, que tú mismo me estás contando que fue muy diferente a la que se enfrentan los chavales hoy día. Exacto. Partiendo de la base de que él no es desarrollador, él se incorpora a Sony en el departamento de comunicación, porque tengo su carrera delante ahora mismo, ¿eh?, en la pantalla, en la Wikipedia. Claro, teniendo esto en mente, yo te pregunto, a ti a nivel personal como desarrollador independiente, ¿qué puedes aprender de su experiencia? ¿O qué puedes sacar en claro? Uf, pues muchas cosas, pero que pueda aplicar de manera directa y rápido, pocas, porque es que es un camino tan, tan distinto. Y un perfil muy distinto también, imagino. Claro, es que es eso. Pero sí que hay una cosa que, a ver, en algún momento nos pedirán a todos que en nuestro trabajo hagamos algo que no hemos hecho en la vida, o habrá una situación límite que recurrirá a nosotros. A lo mejor sí, a lo mejor no. En su caso le sucedió, y esto lo quería decir también. Cuando la época de Play 3, en el momento en el que iba muy mal, no al final con Ellen Page y todo esto, no, al principio, cuando no sé qué movían una mierda, le llamaron, dijeron, oye, que queremos que vengas a trabajar a Japón. Y dice, hostia, es que tal, no sé qué me ofrecéis. Y no, básicamente es el director de todo esto. Y, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Dice, sí, tal, que no sé qué. Dice, pero ¿sabéis qué? Voy a hacerlo fatal. Dice, mientras no lo hagas peor de lo que va ahora con Play 3, no pasa nada. Tal cual, ¿eh? No, tal cual. O sea, iba todo tan mal y confiaban tanto en él que era en plan, tiene que salvarlo. Toma marrón. Sí, no. Y que te puede pasar como a Todd Howard, volviendo a citarlo, que era el director, productor y diseñador de videojuegos, pero ahora aparece más comunicador, porque lo que se dedica es a la parte comunicativa. Pero nunca sabes por dónde puede acabar una empresa. Y hay una parte importante, estamos aquí hablando de comunicación. Shawn Layden sabe japonés. Esto es muy importante. Igual que cuando... No es que lo sepa, es que lo tiene ya como una segunda lengua. Claro, igual que cuando salió la noticia de Furukawa, el nuevo presidente de Nintendo, que se ha dicho, oye, que es que ha estado muchos años en Alemania y sabe inglés. Eso es un valor añadido, en el caso de este señor igual. Y más de dónde venimos, porque madre mía, los directs con japoneses que no hablan muy bien inglés, de la manera. ¿Y qué más? ¿Qué más conferencias te han gustado? Pues mira, quiero comentar la de Todd Howard, ahora que lo ha dicho Juanjo, el tema de que es más un comunicador. Sí, se sentía muy como un comunicador. Tenía una mezcla entre persona con la que hablas en el bar con una cervecita y persona que te lee algo de un papel. Porque tenía esta mezcla de empezar a hablar sobre sus etapas de desarrollador, en plan, sí, Fallout 3, Fallout 4, tal, Skyrim, no sé qué. Si seguís comprando Skyrim, lo seguiremos... Ay, si seguís comprando Skyrim, lo seguiremos sacando en otros lugares, que lo de Alexa se ve que es verdad. Y mil cosas, la relación con Switch va muy bien, hemos sacado cosas y queremos seguir apoyándola. Pero aparte de esto... Te iba diciendo, pues sí, yo, claro, ahora soy diseñador, yo no pico código desde hace, desde 2000 y poco. Y claro, era como esta mezcla que digo, me mola mucho, pero me hubiese molado ver algo muy propio. ¿Cómo decirlo? Algo como lo de Shawn Layden de, pues la general es mi mujer y me llamaron cuando la Play 3 estaba así de mal y no sé qué, ¿sabes? Lo vi como muy estándar a Todd Howard, apasionante igualmente, pero... Querías que todo el mundo fuera Fares, ¿no? Hostia, hubiese sido muy, muy clave. Ahora hablaremos de esa ponencia también, porque, hostia. Pero sí, a ver, que Todd Howard se vino ahí con la familia, que estaba sentada, no sé dónde estaba sentada, pero estaba en el anfiteatro. ¿El hijo también estaba ahí? ¿El famoso hijo de Todd Howard? El famoso hijo. Pues, intuyó que sí, no he visto nunca a su hijo. El único que ha jugado a Elder Scrolls 6. Es que a ese es al que tenías que haber entrevistado y haberte hecho la foto con el hijo de Todd Howard. Sí, claro, hombre, pobre chaval, que tampoco es plan. Y Tony, se supone que este evento es de desarrolladores para desarrolladores. Efectivamente. La parte de Masterclass y todo esto que se supone que hay por ahí, ¿qué tal la viste? Pues la Masterclass lo decía especialmente, muy muy especialmente por Jonathan Blow. Jonathan Blow, en vez de venir ahí y decir, pues mira, en The Witness utilizamos estas técnicas o fundamos la empresa de esta manera, o cuando yo era pequeño y veía gusanos en la pared, me imaginaba juegos, no. Él se sacó ahí su proyecto que se llama Sokoban, que no me ha quedado claro si es el juego o el compilador, creo que es el compilador, o el lenguaje, no lo sé. Me dejó muy loco. El tío sacó, para que lo entendáis, yo cuando compilo un juego en Unity, le doy al play para que se juegue ahí, puede tardar, yo qué sé, ahora que estoy haciendo uno para realidad virtual de móvil, a lo mejor tarda 4 segundos, 5. Él hizo una compilación de 1,6 segundos en un portátil de un juego que tiene más mierda que lo que tengo yo, pero con diferencia. Con lo cual, básicamente, él vino ahí a decir, estamos haciendo herramientas para desarrollo, que ya veremos cuándo las sacamos. Decía que iba a hacer como una beta a finales de este año, y básicamente está diciendo que están haciendo proyectos que van a ayudar al desarrollo de videojuegos, que lo van a ayudar, o sea, a optimizar muchísimo y a ganar mucho tiempo. Está sacando un motor libre, lenguaje. ¿No? No creo que vaya a ser libre. Entonces si te están vendiendo una herramienta. Claro, es eso. Se supone, creo que si no estoy equivocado, dijo que habría una versión open source y otra que no. Tendría que consultarlo, pero sé que las dos opciones se barajaron en su discurso. También estaba con su propio lenguaje, que esto ya es una auténtica locura, e incluso lo justificó muy bien. Dijo, ¿por qué tenemos que utilizar este lenguaje? Esto, pues porque ayuda a esto, a los tiempos de optimización, a la compilación, tal, no sé qué. Y además nos enseñó cómo había hecho el motor gráfico con eso para un juego nuevo, que no sé si sería un juego de verdad o simplemente un ejemplo, pero eso estaba bastante avanzadito ya. No, sí, de hecho, sí que era un juego de verdad, sí. Porque dijo, sí, esta parte no está del todo hecha, tal, no sé qué, y se veía con los cubos, el típico Greybox que se llama, y otras partes que sí que estaban más texturizadas y tal, y no sé qué, y con retroceder en el tiempo y tal, un poquito Braid, era de puzzles, y es que te estaba diciendo, mira, esto funciona, te lo estoy demostrando. Él vino ahí a vendernos su libro, y lo vendió muy bien. Pues como el tiempo es el que es, yo me gustaría que hablásemos de Joseph Fares, por favor. Supuesto. Sobre todo porque yo espero que, más allá de la polémica de que es un tío pues muy controvertido, haya demostrado o te haya hecho ver, que seguro que tú ya lo sabías, que es un gran desarrollador. Pues mira, como desarrollador, como no lo he visto trabajando, pero sí que... Hombre, pero ¿has visto el resultado de sus obras? He visto el resultado. ¿O no? Bueno, de Brother sí, de Brother sí. De Away Out he visto vídeos, tuyos y de Juanjo. Sí. Pero sí, sí, no, es un tío con una cabeza muy bien amueblada, puede decir más o menos tacos, pero él tiene ideas muy claras y las transmite muy bien. Y, a ver, por ejemplo, él con lo de la duración de los juegos, estaba muy cabreado con eso, pero muy cabreado. Al final sí que dijo, sí, entiendo que el consumidor tenga esta idea de cuánto dinero me estoy gastando por una hora de juego, tal. Dice, vale, eso lo entiendo. Pero intentad alienaros de eso. Intentad mirar el juego como tal. No intentéis... Porque se cabreó sobre todo porque hay reviewers que tienen su criterio y lo ponen ahí. Rejugabilidad o cuánto dura el juego. Y a él eso le cabreó mucho. Y lo entiendo. Lo entiendo mucho. Que la rejugabilidad puede ser un punto a favor si está bien hecha, sí. Pero que sea un punto a favor sí o sí si la tienes y si no es un punto en contra, no. Y él es un privilegiado en todo esto. Quiero decir, ni Brothers ni A Way Out creo que hayan sido vilipendiados o le hayan dado una paliza precisamente por el tema de la duración. Cuando se habla de Brothers, no se habla de es que es un juego muy corto. Se puede mencionar, por supuesto, pero al final te quedas con otras cosas, ¿no? Por encima. Efectivamente. Y de hecho, él ya dijo, no, sí, nuestro siguiente juego será un juego más largo que A Way Out, pero es que es un juego que se presta a eso y que tiene esa necesidad. De hecho, de A Way Out, dijo que recortaron media hora de la trama que sucedía en la cárcel porque así lo pedía el guión, la naturaleza del guión. Eso sobraba ahí. Y dijo, lo recortamos porque es que no. Porque es que... Y además, creo que predica con el ejemplo, con el hecho de que A Way Out además es un juego que se puede comprar entre dos o lo compra uno y luego lo comparte. O sea, en ese sentido, aunque fuese más corto de lo que puedes comparar con un juego, yo qué sé, un mundo abierto, lo que sea, pero al final creo que a tema de que lo que le preocupa al consumidor, que es duración-precio, creo que sale bien parado, ¿no? Efectivamente, y tanto. Y de hecho él ya dijo que, eso ya a tema más personal, profesional, que cuando él dijo, sí, sí, yo quiero que esto sea así, con una copia juegas a los dos, claro, la gente estaba en plan, pero ¿qué me estás contando, tío? Esto no... Y también es normal, porque no es algo normal, no es algo común. Pero él ya lo justificó de esta manera. Si dos pueden jugar en cooperativo local desde el sofá por ese precio, creo que deberían tener ese mismo privilegio si tienen que estar jugando online. Esa era su versión. Yo puedo entender a los que digan que no, porque al fin y al cabo, un servidor online cuesta pasta, que funcione bien cuesta pasta, porque me consta que los de Away Out funcionan bien. Y claro, ahí ya es una controversia. Ahora, los jugadores ganamos con esto porque es, hombre, una copia entre dos, pues, joder, entra mucho mejor. Y, a ver, también decir que no hubo nada como en los Game Awards en ese sentido. Y, de hecho, dijeron, pero ¿verdad que en los Game Awards, Jeff, estuvimos? Sí, sí, sí, yo no me cabré ni nada, yo estaba bien. Yo ya sabía que cómo eras tú. Eso era mentira. El Kinley se le notó un montón que estaba diciendo corta, corta, por favor. Que... ¿No se metió con los Oscars tampoco? Sí. Vale. Dijo muchas veces fuck de Oscars. De hecho, nada más empezar ya tuiteé. Digo, llevamos 3 minutos y este lo ha dicho como 5 veces ya. Sí, él es así, él es así. Y con la duración de los juegos también fue muy, muy suyo. O sea, dijo, pero a ver, a ti... ¿Tú qué prefieres? ¿Echar un polvo de 2 horas que sea una mierda o uno de 5 minutos que sea la hostia? Y todos descojonándonos y aplaudiendo en plan este tío para presidente del gobierno ya. O sea, bueno. A mí me llama mucho la atención, claro, ves el programa, ves las ponencias, el reparto de actividades... Y lo hemos comentado, hay una proyección internacional evidente del evento y por eso tienen más presencia pues esos pesos pesados de la industria fuera de nuestras fronteras. Pero también hay una presencia nacional. Por supuesto. Lo que sí que creo es que estaban en una parte, o sea, en un espacio, o sea, teatros más pequeños, sí, o algo así, ¿no? Me llamaba tanto. Exacto. Había, no sé si 2 o 3 anfiteatros. El grande, donde estaban los supercracks internacionales, se llamaba... Anfiteatro Game, no sé si era anfiteatro la palabra, pero sí era Game, porque es el sponsor principal. Y luego se llamaba la otra IDEFCAT o algo así, es que no me acuerdo bien, o DEVICAT, y era básicamente una sala más pequeña, igualmente muy grande. Y ahí fui a la charla de Carlos Coronado, de Infernium, Mind and Amber, etc. Y la verdad es que se llenó una barbaridad, pero una barbaridad. O sea, llegué como 2 o 3 minutos después de que iniciase, 5 a lo sumo, y cogí el último sitio, a última fila. Y allí éramos como 200 personas, unos cuantos de pie. Era una burrada. Y eso denota que hay un interés muy grande por los nuestros hacia lo nuestro. Claro, porque la charla era en español, intuyo, ¿no? Sí, la charla era en español. Uh-huh. Y era una charla bastante campechana. De hecho, era... si le preguntas a él, seguramente la describiría como... ¿Cómo hacer un juego bonito cuando en realidad lo que se muestra en pantalla es mierda, pero puesta de una manera que no parece mierda? Madre tal mía. Cual, porque su charla se llamaba Pizza Border Oriented Development, desarrollo hecho con bordes de pizza. Y esto es algo muy, o sea, lo explico de esta manera muy sencilla. Él, en Infernium hay plataformas muy grandes que ves que tienen unos bordes que son como bordes de pizza, entre muchas comillas, y es porque la geometría de esas plataformas tan grandes es muy pequeña. Con lo cual, con esos bordes de pizza que tienen cierto modelaje, hay un, entre comillas, un poco complejo, entre muchas comillas, porque no lo es en realidad, pues hace que todo eso parezca muchísimo menos cutre. Dice, ¿y esto de aquí cómo lo hago para que no sea menos cutre? Pasa diapositiva, lo tapo y pone ahí unas flores o lo que sea. Digo, hostia, tío Carlos, es que es tan cutre, pero queda tan bien. Y de verdad, o sea, con muy poquita cosa puedes hacer juegos grandísimos, como para mí es Infernium, que es el juego que más me ha viciado este año, con diferencia. Y de verdad, ojalá se subiese a YouTube, pero esa sí que no había ni cámara ni nada. Así que, desgraciadamente, esa no... ¿Y decepciones ha habido? Porque, claro, una cosa es ser desarrollador y otra comunicador. A lo mejor hay muchos grandes talentos que no se saben explicar bien, ¿no? No, si lo dices por Carlos, no. Él está acostumbrado ya. De hecho, él es profesor universitario. Sí. A lo mejor otra ponencia o algo. Yo, a las que he ido, fui en total, no sé si a 6 o 7. Y todas genial. Sí que me esperaba que Jonathan Blow, que es un tío más cerradete... Fuese, pero no, el tío también se supo explicar, también porque quieras que no, alguien de esta envergadura y ha hablado con muchas cámaras, muchos eventos, poco a poco se va entrenando. Pero de verdad, yo todo el mundo a quien acudía a las charlas, de 10. Duró 3 días, ¿no? El evento. Duró 3 días, el último era más en plan, vamos a venderte un poco la moto y además una charla de creador de Gorogoa, lo siento, pero es que era así, siento decirlo de esta manera. Aún así, interesante, por supuesto, pero digamos que lo internacional bestia se terminaba el segundo día. Vale, ¿y te perdiste alguna? Porque el último día te fuiste a los Indie Burger, estos premios. Claro, ¿hay alguna que te hubiera gustado ver, pero no llegaste a ver? La de Amy Hennig, ahí sí que no pude ir. Wow, sí. La de Amy, claro. Piensa que hubo un día que estuve como estaba, de salud. Al siguiente no quería ir solamente a ponencias, quería también mirar los juegos que estaban, porque había un hub principal con todo de juegos españoles. Y claro, quieras que no, pues bueno, gente que se ha currado para estar aquí, pues mínimamente vas a ver ni que sea un par. Y yo pude probar un par, pero luego había bastante gente jugando. De hecho, a lo mejor había como, yo qué sé... se hacía corrillo alrededor de los stands para probar los juegos y a lo mejor había unas 3 o 4 personas esperando probar y claro, hacían unas sesiones como de 20 minutitos, media hora, y al final va sumando y si llegas el quinto te tragas 2 horas de cola o 1 hora y pico y claro, no es plan, porque tampoco quieres quitarle la oportunidad de jugar a ese juego más a fondo. Pues yo que sé, hablas con el desarrollador o miras cómo juega o intentas contactar con alguien en plan, oye, estás aquí, tal, no sé qué, quiero hablar contigo, con un desarrollador, por ejemplo, con Carlos Inferno lo intenté y no hubo manera, hasta el Indie Burger, que ya sí pudimos hablar ni que fuese en la cola del evento. La verdad es que fue una locura, fue una auténtica locura, pero bendita locura, ¿eh? Porque fue un eventazo donde parece que no, pero al menos yo fui un poco loco, en plan, hostia, tengo que ir aquí, hostia, ahora a la ponencia, hostia, quiero probar este juego, hostia, no. Y claro, parece que no, pero vas más a toda leche de lo que crees que vas, pero acabas viendo mucha cosa también. Y no te das cuenta y ha sido muy acelerado algo que a lo mejor hay gente con la tranquilidad de Jonathan Blow que te da hasta paz en plan zen. Y hasta que no estás en casa luego tirado en la cama, no asimilas, hostia, he visto tantas cosas hoy, hay tan panorama aquí y fuera de aquí. Y de verdad, o sea, eventazo por eso. ¿Porque ha sido otros años o este era el primero? No, era el primero. Yo que voy a... No me yo puedo permitir. Sé, como estudiante, digo, a lo mejor. Hombre, como estudiante, si hago el esfuerzo, seguramente pueda pagarme a 80 euros, sí, por supuesto. Y había muchas colas, porque claro, yo estoy acostumbrado a Madrid Games Week o eventos similares. No, que hay una... No te pienses que es nada como eso, ¿eh? Mm. Para nada. Para entrar había 2 colas, la de desarrolladores y la de prensa. Y luego dentro no había nada de cola para absolutamente nada. Estaban los stands de videojuegos con un... Claro, era muy pequeña la zona de stands, muy, muy chiquitina. Y claro, era lo que era, pero para entrar a las conferencias no había cola, porque al final era gente entrando en un anfiteatro y se iba llenando poco a poco, incluso había gente, yo por ejemplo me pasó que era la de Jonathan Blow y luego era la de Joseph Fares con Jeff y dije yo, ¿para qué me voy a mover? Si empieza ya, yo me quedo aquí. Y claro, había gente que ya estaba ahí o alguna gente que llegaba, pero no, colas no había, era bastante fluido. Bueno, tenemos que acabar ya este bloque. La verdad es que el Game Lab, tú ves el reparto de actividades, de ponentes, y es un orgullo que aquí en España tengamos eventos de estas características, ¿eh? Con esta relevancia y esta proyección. Sí, ojalá más, ojalá muchos más. Pues sí. Bueno, vamos a poner un poquito de musiquita y luego volvemos con el A qué estamos jugando, bendito A qué estamos jugando, que hace ya mucho tiempo que no traíamos esta sección. Así que nada, ponemos música y volvemos. Thank you. ¡Soldado, mirada al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Y ya estamos de vuelta con el A qué estamos jugando, esta vez a cargo de Juanjo y Aitor. Así que, Juanjo, después de todo este tiempo sin traer esta sección, seguro que ha jugado a muchas cosas muy interesantes. Alguna que otra ya la he visto por el chivatillo del Discord, pero bueno, a ver con qué nos sorprendes. Bueno, como bien dices, no voy a hablar de lo que estoy jugando últimamente, porque quien me haya visto por Discord verá que lo que estoy haciendo son los deberes para nuestro especial de verano. Entonces estoy jugando a Bioshock, estoy rejugándolos todos, el primero, el segundo, me jugaré y tomando notas, lo que hay que hacer para hacer un especial en condiciones. Pero bueno, entonces voy a traer algo a lo que jugué hace ya algún tiempo, pero es que me acuerdo que cuando lo jugué dije, este juego lo tengo que traer cuando hagamos, y eso ya hacía bastante, una que estamos jugando. Y se trata de South Park, La Vara de la Verdad. ¡Olé! Wow. El anterior juego a este último que se ha hecho de Fractured Butthole. Y bueno, que el título original era The Stick of Truth, ¿era así, Tony? ¿Tú qué sabes inglés, sí, de sí, verdad? Sí, efectivamente. Aquí lo tradujeron tal cual y quedó bien. Vale, vale. Bueno, pues el caso es que este juego, tengo que contarlo, lo compré para PC en una conocida cadena de videojuegos en España, que creo que no hay muchas. Pues resulta de que estaba precintado, nuevo, por 3 euros. El juego físico en PC. Y claro, pues por ese precio... Como digo yo algunas veces, aunque sea por tener la caja. Y nada, pues lo compré, lo instalé y tal. Y es de estos juegos que empiezas a jugar un poco por verlo. Y acabé enganchadísimo. Me dio 20 horas de juego muy disfrutables. Un juego hecho por Obsidian para Ubi. Y es un juego de rol, ¿vale? De South Park. Un juego de rol por turno. Más clásico imposible. Se basa todo en South Park, que es la ciudad. Ese es el escenario donde tiene la historia. Y la historia es un... No tiene mucho chicha, porque lo importante aquí es lo que pasa, ¿no? Es como un episodio de South Park. La trama argumental es como si fuera una parodia del clásico típico juego de rol de elfos contra magos y todo eso. Pero es que da igual. Eso es totalmente irrelevante. Lo que importa es pues lo escatológico... el humor aberrante, la sangre, todo muy, muy pasado de vuelta. He de decir que no está en castellano como este último juego, que sí lo está, pero tiene su subtítulo, está bastante bien subtitulado, bastante gracioso, tiene muchos puntos. Los gráficos son como la serie, pero vamos, eso tampoco es ningún mérito, porque la serie es muy cutre, así que aquí lo tenían bastante fácil Obsidian. Y bueno, a mí me gustó mucho la referencia en parodia a Skyrim, tengo que decir eso. En cuanto a parodia, en cuanto a la música y todo, la típica música del Dovahkiin, esas voces que se oyen de fondo, pues aquí se oyen muchas y me parece bastante bien. El guión, muy digno de la serie, muy digno, muy bastante currado. Y bueno, tiene una misión principal, que es donde va el hilo argumental de la serie, que son unas peleas internas que hay en la propia pandilla de South Park y tal, pero también tiene secundaria. Y se hace bastante ameno. No tienes por qué jugar las secundarias, pero es muy fácil meterte en ellas porque no es un juego complicado, ¿de acuerdo? A mí no me ha costado mucho. Y lo que me gusta es que con esa capa gamberra típica de South Park, que es la capa inicial, la que tú ves por fuera, no deja de ser un juego RPG que lo tiene todo incluido. Tiene elección de varios personajes, tienes arma a distancia o a melee, puedes usar magia. Bueno, magia, es que las magias son pedos, ¿vale? Pero son magias, ¿de acuerdo? Siempre han sido magia. Sí, de acuerdo. Pues tienes distintos estados, pues estado alterado de, por ejemplo, yo qué sé, producirle asco al otro es que está potando todo el rato, pero un estado alterado que te va bajando vida con cada turno, tienes pociones, tienes ataques especiales. Es decir, que realmente es un juego de rol bien hecho, con sus coleccionables, con sus logros, con sus secundarios, con todo muy bien tapado por la risa de South Park, pero es un juego de rol con todas las de la ley. Y yo lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Tengo que decir que lo recomiendo, porque además lo he estado viendo y está a un precio tiradísimo. Es un juego que si no sabes a qué jugar para echar unos ratetes divertidos, vamos. Incluso no creo que comprando el nuevo te regalaban este o algo así, ¿eh? Sí, sí, tengo entendido que es así. No sé en qué plataforma, si es en todas o no. Creo que en Steam solamente. Que la copia digital venía incluida. Así que lo mire la gente, porque de verdad es un juego que si lo quieres pillar en PC no tiene ninguna exigencia, no exige nada del aparato, es decir, cualquier ordenador hace rular esto, así que de verdad que por lo que vale, para adelante. Para mí estuvo en el top 3 del año en el que salió, ¿eh? De lo mejor de ese año. Claro, la pregunta que yo tendría que hacerte es, supongo que claro, tú vienes de haber visto la serie... Que eso, quiera que no, suma puntos, pero ¿le podríamos vender este juego como juego de rol o como juego cómico a alguien que no haya visto la serie? Totalmente, de hecho, yo tengo que decirte, yo la serie la conozco, pero yo la serie la dejé de ver, ¿o acordáis de la película de South Park? Sí. La de Hitler y Satán, ¿no? La película aquella, la mítica película, yo eso fue de mis últimos estertores como televidente de South Park. Yo no he vuelto a ver South Park de una manera masiva, como tengo amigos que sí, que cogen y se buscan los episodios, los ven tal, yo no, porque no es una... Me gusta, pero no es para mí algo muy relevante. Es decir, del lore, yo me enteré de que Chef, por ejemplo, está muerto. Por Chef, no sé si sabéis quién es. El negro. Pues porque lo vi a raíz de ver esto, que me puse a buscar un poco y tal. Yo no sabía ni que había muerto ese hombre. Parece ser que murió hace un montón. Y a mí no me ha supuesto... un deterioro en el disfrute del juego, porque al revés, esto es como jugar a cualquier juego en el que tú no te enteras un poco del lore y lo vas cogiendo conforme lo estás jugando. Es verdad que, por poner un... No voy a decir tampoco nada que vaya a romper el lore del juego. Al principio hay un problema en la pandilla típica de Kyle, de Carmen y tal, está como dividida, y eso si no sabes que son amigos de toda la vida, pues a lo mejor ahí te pierdes un poco del lore, pero... Es tan poco que no lo veo reseñable como para decir no me entero del juego. Y es un humor muy políticamente incorrecto, irreverente, que hay una clase que es judío, creo recordar, que si te la ponías era, mira, vamos, denostado por todo el mundo. A ver, pero que es peor incluso en el segundo juego lo de la dificultad. Sí, eres más difícil cuanto tu piel es más oscura. Hubo censura incluso, ¿no? En el primero. Sí, yo me acuerdo. En el primero, según en qué región estuviese, salía, por ejemplo, en Australia, un cola llorando en plan, por culpa de tu gobierno, este juego está censurado. Sí, depende del país, ¿no? Creo que era concretamente... El tema de las ondas anales. Claro, es que no quiero contar nada, pero el juego es muy soft. Si no te gusta este humor tan irreverente, es que es muy, muy irreverente, no lo pongas. Yo, por ejemplo, tuve problemas para jugarlo, lo digo en mi casa, pues porque yo tengo a mi hija en casa y claro, yo normalmente juego juegos que no tengo por qué estar diciéndole a mi hija no entre en la habitación, ¿vale? Pero con este se lo tuve que decir, porque hay alguna escena, incluso de sexo, pero no, sexo de South Park, a ver si me entendéis, lo de esto gráfico de... Pero son, pues eso, a lo mejor te ve ahí una parte de femenina o lo que sea, o masculina, y te ríes porque, yo qué sé, estás viendo eso porque si eres mayor de edad te ríes, pero mi hija a lo mejor eso no es lo más apropiado. Y eso, si no te gusta eso, pues no te lo recomiendo, pero es que claro, South Park es para reírte. Yo, muy cachondo. Por lo menos, tiene que ser que no te guste South Park para no disfrutar este juego. Pues muy buena recomendación, porque además es eso, está tiradísimo de precio, y si te gusta la serie o tienes un mínimo de amor por el género del rol por turnos, vale mucho la pena. Aitor, igual por tu parte, a ver, ¿a qué has estado jugando? Pues ha estado jugando un juego que también está tiradísimo, o estará tiradísimo de precio, de hecho será gratis cuando salga, y es que he estado dándole a la beta cerrada de Arena of Valor para Switch. ¡Ojo! Pedí Vi un día un banner con que estaba disponible para pedir y dije, bueno, voy a echar suerte a ver qué tal. Y hace poco me llegó un correo con una key y dije, oye, pues mira, hay que darle un tiento a ver qué tal se ve esto, ¿no? Y he estado dándole un poquito, tampoco he tenido mucho tiempo para darle, pero no me sorprende o no nos va a sorprender a todos si digo que el juego es un MOBA. Creo que nadie se queda sorprendido. No. Es un LOL. De hecho, creo que allí se le conoce como el LOL de China. El LOL chino, sí. Sí. De hecho, creo que tiene hasta más gente jugándose que el propio LOL. Sí, en Sí, China sí, en sí, sí, China sí. sí. No, pero en China no, es que creo que a nivel global, al final son más jugadores de este que del LOL. Ah, pues no lo Que sé. claro, es que Claro. en China hay muchos chinos, Tony. No me digas, hostia. Sorpresa, ¿eh? Hay más chinos en China jugadores que en el resto del En el resto mundo. del mundo, pues imagínate. Y nada, básicamente, pues eso, nos encontramos con un juego tipo MOBA, tipo LOL, tipo Heroes of the Storm, en el que, bueno, pues somos un equipo de cinco héroes contra, bueno, de cinco o depende del modo en que elijas, ¿no? Pero lo normal o lo más usado suele ser un equipo de cinco contra otro equipo de cinco, en el que tenemos que defender nuestra base y atacar la del contrario, ¿no? El típico tira y afloja de toda la vida que venimos conociendo de este tipo de juegos. La beta está durando alrededor de una semana, parece ser. Empezó el día 28 de junio y está en completo inglés. Y cosillas que quiero resaltar. Tenemos un plantel en esta demo de 10 héroes desbloqueados. Luego el plantel entero es de 34. Y se dividen en varias clases, en unas seis clases. Tenemos la clase del tanque, guerreros, asesinos, magos, tirador y el típico support. Yo, como me conoceréis de mi etapa por aquí, siempre en todos los juegos que hay clases, tanque. Así que me he cogido el tanque para probar este juego, que tengo que decir que se ve muy bien, tanto en modo portátil como en modo sobremesa. Obviamente luce mucho mejor en modo sobremesa. Y de hecho, algo que me sorprendió es que no va a la pantalla táctil, no responde a las acciones táctiles cuando lo juegas en portátil. Es todo con Joy-Con, o con los joysticks del Joy-Con, con los botones, vamos. Entonces he estado jugándolo tanto con los Joy-Con y como con el mando Pro. Y tengo que decir que me ha sorprendido para bien el hecho de que, claro, yo decía, este juego que es muy dado de jugarse en PC, de clicar, de tal y cual, ¿cómo se va a llevar a un juego con botones si no tiene pantalla táctil para moverte y tal? Pues estoy gratamente sorprendido porque la verdad es que se maneja bastante bien. La mayoría de acciones hay que utilizar los gatillos, ¿no? Tanto para los power-ups como para luego la selección de las mejoras, porque a medida que vamos atacando, derrotando minions o derrotando a otros héroes, pues vamos consiguiendo tanto experiencia para desbloquear power-ups como monedas para aumentarnos mejoras en el sentido de ganas algo más en la barra de vida o ganas algo más de defensa. Y en ese sentido, las partidas se hacen muy, muy rápidas, muy dinámicas. También puedes ajustar que esas cosas se vayan haciendo automáticamente, el hecho de que la máquina elija por ti ya las mejoras y tú simplemente te dediques a atacar y tal. Y también tengo que decir que la demo viene con varios modos. Tenemos un modo estándar, que es el normal, en el que tenemos combates de 5 contra 5, de 3 contra 3 y de 1 contra 1. En distintos tipos de escenario, ya sea con una vía de una base a otra o con varias vías, los típicos carriles que le llaman. Luego tenemos un modo custom para personalizado, vamos. Tengo que decir que en todos, antes de empezar la partida, puedes invitar a amigos. O sea, tú eliges, antes del matchmaking, tú invitas a la gente que quieras. Y luego hay otro modo que es el arcade, que además va por tiempo. No sé si es que cada día es una cosa distinta. En ese no pude encontrar partida, estuve como 2 minutos buscando y no encontré nada, pero tengo que decir que en el resto de modos, en un segundo ya encontré grupo. O sea que hay muchísima gente jugando, aunque sea una beta cerrada. Qué bueno. He estado mirando mientras estabas comentando todo esto que sale en otoño la versión final, entiendo. Eso es. Y esta es la segunda beta cerrada que hacen. Supongo que has tenido que rellenar una encuesta, ¿no? Sí. Vale. Efectivamente, sí. Un poco para que me dieran la key o para entrar dentro del sorteo o lo que hagan ellos para dar las keys, tuve que rellenar una encuesta de mis gustos, de a qué jugaba, de qué consolas tenía, o si jugaba en un ordenador y tal y cual. Y la verdad es que es bien, no es nada del otro mundo, quiero decir, sabía lo que iba a jugar, tampoco es mi tipo de juego, no soy jugador de LOL ni nada. Entonces, es verdad que si me quedo sin... O sea, es un juego que va a estar en mi Switch. Cuando llegue el día me lo bajaré y lo tendré ahí, porque alguna partidita pues siempre te puedes echar. Pero en el momento que a lo mejor me quede sin espacio en la Switch, es de los primeros candidatos a salirse, obviamente. Pero ojo al horizonte que se dibuja para Nintendo en cuanto a temática online. Que si el Fortnite, el Smash, el Pokémon... yo tendría miedo si fuese ejecutivo de Nintendo de que los servidores fallasen o que algo no fuese bien. Ya veremos qué pasa. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Vamos con la despedida de este primer formato express de lo que llevamos de año. Y antes de nada quiero decir que hay muchas preguntas de ¿habrá el batallón responde? Ya no me acuerdo ni del nombre, fíjate la de tiempo que hace que no lo hacemos. ¿Habrá batallón responde durante este verano? Pues todo dependerá del número de comentarios que recibamos a lo largo de la semana. Si da para hacer un programa, lo haremos. Si vemos que son poquitos, 4 o 5, pues entonces a lo mejor os contestamos directamente por escrito y ya está. Dicho esto, Tony, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. La verdad, se hace liviano, ¿eh? Este formato así más ligero, más de la que llevamos. Sí, es que llevamos una racha de programas largos, que sale desde aquí en plan, el sol, ¿dónde está? Tony, ¿tú eres de horchata o no? Yo caray, soy, debate. Sí, me gusta la horchata, sí. ¿Horchata de chufa? Sí, sí, hombre, claro. Vale. Es que tú sabes que ahora en Twitter se están peleando, porque hay quien dice, la horchata, si eso es el enemigo del hombre. Pero no, hay no, gente muy tonta en el mundo. Hay gente que tiene sangre de horchata, eso es verdad. Os digo una cosa, una curiosidad. Resulta de que aquí en el Levante español, en la zona de Murcia y Alicante, la zona del litoral, se hace una horchata de almendra. Exacto. Que está de lujo, chavales, de lujo, porque es mucho más cara que la de chufa, porque es cara, la almendra es bastante cara, pero está... deliciosa, la recomiendo a todo el que pueda probarla. Es difícil de encontrar, no es fácil, pero cuando te la pruebas, dices, no está en el Mercadona, cosa. ¿No? No, porque es que es muy cara. Hacer horchata de almendra cuesta un dinero. Mira, yo bueno. Te voy a decir de dónde viene horchata, el nombre. ¿Lo sabéis a ver, esto? A ver. Al menos esto me han contado. Se ve que esto en Cataluña hace muchísimo tiempo, siglos que a lo mejor no me acuerdo, le dio a probar una chica horchata a alguien, no sé de qué, o sea, tendría que mirar la leyenda esta. Y el tío la probó, le gustó y dice, ¡guau! Eso es horchata. Esto es horchata. Y de ahí salió. Al menos lo he dicho bien. Madre mía, por favor. No, en serio, Esto tenemos que dejarlo aquí tan arriba. Creo que de verdad es. Me lo ha dicho mi hermano, al menos. Sí, sí. No, sí, me parece brutal. Yo creo que no podemos decir nada mejor que lo que has dicho, Tony. Así que nada, que nos despedimos. Hasta la semana que viene. Aitor, igual. Nos vamos. Muy bien, pues nada, encantado de escuchar a Tony, de ver que esto tira muy para adelante. Jamás me imaginé que pudiéramos cubrir un evento de la talla de la GameLab, así que estoy muy orgulloso del equipo. Gracias a toda la gente igual que nos sigue, porque de hecho sin ellos no podríamos hacer estas cosas, así que genial. Muy bien, y Juanjo, igual, nos vamos. Pues nada, un saludo a todos y decir que yo, por mi parte, estoy deseando ya hacer el especial de Bioshock, que me está gustando mucho y que espero que la gente lo disfrute, que Sergio se está currando ahí, como siempre, una producción de edición genial, así que estamos en ello. Eso llegará. Y que todo el mundo lo vaya jugando durante el mes de julio para que nos acompañéis, para no hacer spoiler ni nada. Y ya está, que nos vemos la semana que viene con este Batallón Express. Adiós. Chao. Adiós.